Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el ámbito de la Junta Departamental, tanto la semana pasada como anoche, el edil del Partido Colorado, Ignacio Garategui, ha realizado una serie de planteamientos que tienen que ver con la realidad de nuestro territorio, no solamente en su zona de influencia, podemos considerarla zona oeste, sino también en otras partes del territorio del departamento de Maldonado. Y para que esas propuestas y preocupaciones las pueda compartir con ustedes, justamente estamos en comunicación con Ignacio Garategui. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, bueno, Karina, Ricardo, si están por ahí. Un abrazo grande. Siempre es un gusto estar en el programa de ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, queremos saber de tus inquietudes manifestadas allí en el plenario de la Junta. Contale a los oyentes. Bueno, sí, bien, como bien decías, hemos realizado una serie de pedidos, tanto la semana pasada como con la última sesión de ayer de la Junta, que van, bueno, como decías vos, más allá de que nosotros somos de Piriápolis o zona oeste, la calidad de edil departamental nos hace, bueno, que nosotros escuchemos a vecinos de todo el territorio departamental. Es por eso que no solo hacemos planteos de lo que es Piriápolis o bien lo que es la zona oeste, sino que también, por supuesto, hacemos pedidos o reclamos de Maldonado Ciudad, de Punta del Este, Aiguá, San Carlos, Garzón, Pan de Azúcar, en fin, de todo el departamento. La semana pasada nosotros, presentamos en la Junta Departamental justamente un tema que va, que es de Maldonado Ciudad, o sea, vecinos de lo que es Maldonado, nos manifestaron la inquietud que tienen por la problemática de las volquetas de residuos. Hay muchas que están rotas, muchas que se desbordan, y esto genera, bueno, una situación higiénica muy muy muy preocupante para los vecinos que viven en esa zona. Es por eso que, bueno, nosotros amparados en el artículo 284 de la Constitución, elevamos un pedido de informes a la Intendencia vinculada a la empresa de recolección de residuos de nuestro departamento, que es Ecotecno, para que, bueno, básicamente nos respondan, la cantidad de camiones que utilizan, cuántas volquetas hay en lo que es Maldonado Ciudad, cuál es el relevamiento que se realiza, o sea, la supervisación de las volquetas para saber si hay que arreglarlas, si hay que cambiarlas, cuántos funcionarios trabajan, y bueno, en fin, ver si se puede solucionar esta problemática que estos vecinos están teniendo. Sabemos muy bien que hay volquetas nuevas en otros barrios, en muchos barrios. Ignacio, pero Ignacio, disculpame la interrupción. Cuando hablas de volquetas te referís a los contenedores, ¿verdad? A los contenedores bien, de residuos domiciliarios. Sabemos que hay, diferentes lugares que han cambiado, pero y que están sanas, pero en otros lugares no. Los vecinos que viven tanto en el lugar donde está su volqueta sana, donde no hay desborde de grasas ni líquidos, son los mismos que pagan los impuestos que aquellos que viven en la zona donde su volqueta está rota, donde está mal, donde generan estos desbordes. Entonces no queremos que hayan vecinos de primero o de segunda, sino que todos tienen el mismo derecho de tener su volqueta sana. Así que, bueno, elevamos ese pedido de informes a la Intendencia, esperemos que no responda. Y bueno, en otro ámbito también, bueno, el martes pasado, o sea, ayer, nosotros hicimos referencia a una situación que veníamos siguiendo desde el año pasado, que tenía que ver con la extracción de agua de la Laguna del Diario. Nosotros en noviembre del 2021, bueno, elevamos una denuncia en la Junta Departamental, donde dos empresas estaban extrayendo agua de la Laguna del Diario. Bueno, vecinos de ahí, de la laguna, nos hicieron llegar esa inquietud. Nosotros hicimos la denuncia, que fue al Ministerio de Ambiente, la de Inagua. Por un lapso de tiempo se cortó y nuevamente, hace un mes más o menos, nuevamente había una empresa que estaba extrayendo agua ahí bien en la parada 40, en plena carretera, y te estabas trayendo agua de la laguna. Nuevamente se hizo el pedido en la Junta, la denuncia, hablamos con la DINAGUA, y bueno, ellos se contactaron nuevamente con nosotros y bueno, lo que se dictaminó fue que estas tres empresas, tanto las dos anteriores como esta última, iban a recibir una multa de 200 UR, la UR está en 1.400, así que era 280 mil pesos, más por tres, que serían tres empresas, así que bueno, se multaron en las tres empresas por unos 840 mil pesos. Esta es la solución, esto es lo que nosotros decíamos, y capaz que no, nosotros pedimos que hubiera cartelería en las entradas a dicha laguna, donde se diga que bueno, que no se puede extraer agua. Y manifestábamos de que sí falta alguna normativa para poder colocar esos carteles, para algún vacío legal que exista, trabajar en eso y para evitar que esto siga pasando y empezar a cuidar el rico patrimonio que tiene nuestro departamento, lo que es lo ambiental. También ayer, también ayer presentamos en la Junta Departamental una iniciativa que nos parece que está buena, que es con respecto a los 115 años de Punta del Este. Como todos sabemos, el 5 de julio, Punta del Este cumple 115 años. Y nosotros entendíamos, el Partido Colorado, la bancada nuestra de Ballista, entendía que, sería bueno, ¿no?, poder que la Junta Departamental, que ha sido también, ha estado vinculada a la historia y al desarrollo de Punta del Este, el balneario internacional, con todo lo que significa no solo para nuestro departamento, sino para nuestro país, que sesionara en el territorio de Punta del Este una sesión extraordinaria y que se pudiera descubrir una plaqueta o algo, y llevar lo que es la Junta Departamental, ¿no?, a otros territorios también del departamento, ya que, la competencia de la Junta es en todo el territorio departamental. Y estaría bueno que, aprovechando esta instancia significativa, poder que la Junta se traslade hacia un lugar ahí de Punta del Este para poder realizar una sesión en ese territorio en conmemoración de los 115 años y se pueda, en definitiva, descubrir una plaqueta en reconocimiento. Y bueno, después sí hemos presentado, temas de luminarias, todo de lo que es Piriápolis, lo que es, todo el departamento, en fin. Venimos trabajando, nos parece que hay cosas que se han resuelto, cosas que no, cosas que tardan un poquito más que otras, pero bueno, en ese camino estamos y esperemos que las cosas que en las cuales trabajamos, recorremos, presentamos, se puedan solucionar, porque es en base a lo que es la mejora, ¿no?, de lo que es de lo que son los vecinos preocupados por sus temas en total derecho y que esperan soluciones a esos problemas. Ignacio, nosotros, vos sabés que hemos recibido, por ejemplo, en el caso de la recolección de residuos, muchas quejas de vecinos por varios motivos, pero por dos motivos fundamentales. Una, la frecuencia, ¿sí?, el respeto de la frecuencia en el que no solamente el camión pasa, sino si el camión para y levanta. Y levanta, porque he sido testigo de que el camión pasa por los contenedores muchas veces, pero no para. Sí, entonces es como si no pasara. Sí. A su vez también la higiene. Hay veces que hay contenedores que realmente están con un olor muy desagradable durante demasiados días. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si está muchos días con olor desagradable es porque hace muchos días que no lo vienen a limpiar, ¿verdad? Justamente eso nosotros también, en el pedido de informes, también una de los ítems es ese, el procedimiento de limpieza de los mismos y que se especifique en qué consisten, ¿no? Porque nosotros, ese es el reclamo que también, obviamente, los vecinos nos manifestaron, el olor. Uh-huh. Antes teníamos entendido que pasaba el camión y junto con con la levantada de lo que es la volqueta, con los residuos, se realizaba un proceso de limpieza, ¿no? Se desinfectaba, en fin. Eso, por lo que nos cuentan los vecinos, no se realiza, no se está realizando. Y eso en parte genera lo que bien estás diciendo tú, que los residuos quedan muchos días, eso genera olor, eso viene el camión, lo levanta, o la volqueta queda con esos líquidos que decíamos, ¿no? En el fondo, y el olor, seguro, o sea, eso es lo que los vecinos lo tiene mal, porque ellos tienen que vivir ahí y convivir con algo que no tiene justificativo ninguno. Bien. Una cuestión que hay que solucionarla, ¿no? Sobre el tema del agua en la Laguna del Diario, mencionabas cartelería. ¿No han evaluado la posibilidad de plantear una sugerencia que se coloque alguna cámara en ese lugar? Porque en definitiva se reitera el hurto y se reitera en el mismo lugar. Sí, en realidad el mismo lugar es la laguna, ¿no? Sí. Porque donde la primera vez que nosotros hicimos el reclamo era en la calle Hidra, o sea, una calle al fondo, que pasaba, o sea, hay casas, sí, pero es un lugar que queda medio como escondido. Ahora no, ahora es bien frente a la parada 40, ahí, 49-40, bien frente a la ruta, y sacando agua como si nada. Hablamos con la Dinagua, Dinagua, el tema ese de poder intentar colocar cartelería. Ellos nos dicen que no es competencia de ellos, que eso ya depende de lo que es la intendencia, y es por eso que nosotros también, o sea, hacemos el pedido, que si falta alguna normativa, ¿no?, de o haya un vacío, de que no se pueda poner el cartel o falte algo, trabajar en el tema, porque de última estamos en un legislativo que, bueno, podemos hacer un decreto o algo que posibilite la colocación de cartel. Nosotros hicimos este pedido, la Dinagua, ¿no?, con el tema del agua de la laguna, con la extracción, y también se lo hicimos llegar a la intendencia, ¿no?, o sea, la Dirección de Gestión Ambiental. Por parte de lo que es la Dirección de Gestión Ambiental, nosotros no tuvimos nunca una respuesta formal, que es lo que nosotros queríamos, mecanismo formal. O sea, nosotros usamos la Junta para hacer el reclamo, y ese reclamo tiene que llegar de la otra parte hacia nosotros por ese mecanismo formal. Por esa vía, nosotros de la Intendencia no hemos tenido respuesta, que es lo que nos falta, ¿no?, para saber bien la posibilidad esa de poder colocar carteles, porque es verdad que la Intendencia gasta un dinero en la conservación o, bueno, de lo que es la laguna. Pero por otro lado, tenemos que camiones entran como perico por su casa, sacan el agua, con todo lo que implica, ¿no?, meterse el camión hacia adentro, en fin, un montón de circunstancias que no están habilitados, porque la Dinagua no hizo saber de que no hay permiso para sacar agua, no se puede sacar agua. No es por eso que ellos actúan de oficio con el material que nosotros le dimos, y fue ahí que, por ese medio, que ellos las multaron y a su vez intimaron a que no pueden sacar más agua de la laguna. Bien. Pero bueno, por parte de la Intendencia, como te repetía, no hemos tenido una respuesta formal, como nos hubiera gustado tener, para saber en qué avanzar, ¿no? ¿Cómo seguir avanzando? Porque esto se tiene que cortar ahora, porque si no pasa el tiempo, y mañana vamos y no, ya pasó un año, vamos a probar de vuelta lo que pasa. Claro que sí. Ignacio, gracias por esta charla, muy amable. No, Jorge, un abrazo grande, saludo a todo el equipo y, bueno, a las órdenes siempre. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Ignacio Garategui, edil del Partido Colorado en la Junta Departamental de Maldonado. Lo escuchaste acá, en Frecuencia Abierta.